amor se ha ido. Ay, ay, ay, ay, voló del nido. Ya lo que está tan claro escrito es por demás querer borrarlo. ¿Qué se ha de hacer? Así bota la pelota. Me ha tocado la derrota. Que me gano con llorar. Así es amar. Es un juego traicionero. Un camino aventurero. Que al fracaso me llevó. Cargar la cruz para siempre de un amor que al fin nos miente. ¿Qué se ha de hacer? Así bota la pelota. Me ha tocado la derrota. Que me gano con llorar. Así, así. Así bota la pelota, que de hacer si ya me toca, que yo pierda su querer.